continuación, un programa para crear e innovar. Aquí comienza Camino del Emprendimiento, la orientación empresarial. Conducción, Marco Ulloa. Del Emprendimiento, soy Marco Ulloa Alvarado y les doy la bienvenida a nuestro programa. Un cordial y afectuoso saludo a todas las personas que nos sintonizan y también a las personas que están en internet a través de www.fmpalabra.com. Pues también, como les indiqué, allí las personas que están en FM Palabra 106.3. También necesitamos efectuar un gran saludo a todas las personas que están en Facebook, ya que es una red social y nos conectamos todos. Para que nos den like, me gusta y todo significa un gran apoyo para FM Palabra. Ahora también un gran saludo, recuerden que somos 20. Un saludo a Jaime Carrasco Sagredo, que es nuestro apoyo aquí en internet, también lo que es en la radio FM Palabra 103.3, él es nuestro técnico. Y también vamos a dar un afectuoso y un saludo a las personas de México, Torreón, Coahuila, también ahí existe lo que son los emprendedores. Y también un saludo, es un gran Gabriela García, integra otro programa, Los Logos Sueltos en Internet, ya es un programa nocturno, está al madrugada, el viernes y sábado, y a veces el domingo. Bien, comenzando el programa, tenemos un invitado, una persona que está relacionada con lo que es Internet, lo que son las nubes, y es Ítalo. Muy bien, Ítalo, para que se presente. ¿Cómo estás, Ítalo? Hola, Marco, gracias por la invitación, primero que todo, un gusto estar aquí y presentar lo que es principalmente, como tú bien lo decías, nube. Perfecto. Entonces, entretenido, es algo que todos vemos todos los días, pero efectivamente no todo el mundo sabe, no todo el mundo lo conoce. Que la nube, el correo de Gmail, es la nube, así. Claro, eso es lo que precisamente, porque las personas escuchan nube, que es la nube, hace mucho tiempo que están con el asunto de la nube y no saben qué es, existen que se pueden beneficiar tanto las personas como de una empresa o de dueñas de casa. Perfecto. O también personas tradicionales comunes que a uno se acercan porque se asustan. Y tú estás relacionado con eso y te agradezco que tu visita y tu asistencia acá. No, creo que todo, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, yo lo veo a diario. O sea, hay mucha gente que dice que no se puede hacer. Y otros, que son los jóvenes, que lo hacen a Dios. Y esto es algo espectacular, algo muy entretenido, porque acerca la tecnología a Dios. O sea, lo que hace la nube es que tú seas más simple. Ahora tienes que entregar información. Entonces hay que ser una mezcla, hay que ser como un merge, que toda la información entre por que recibir y la que quiere recibir. Y eso es donde entramos los que analizamos y potenciamos la cloud computing, la nube, donde le indicamos qué pueden, hasta dónde llegar y por qué lo tienen que hacer. Que es un área. ¿Por qué? El saber por qué lo tienes que integrar, para saber dónde llegar. Ya, perfecto. Con eso también, entonces, el sistema de marketing, que es en eso donde nosotros nos especializamos específicamente. La empresa, una agencia digital, de marketing digital, está dedicada específicamente. Se llama SkyPunch. SkyPunch significa las nubes. Nosotros le colocamos ese nombre porque era bien, nosotros queríamos hacer cuando optimizamos todo, fue eso, irrumpir en el área de la tecnología, y era mejor un sky punch, un golpe a la nube. Un golpe a la nube. Así que con eso, tratando de dar a conocer primero que todo lo que es la nube, que hasta el día de hoy, donde se detota, la gente no lo asimila como gustan, y todo el mundo lo dice, pero no se conoce. Dicen que la nube ha ido evolucionando a través desde que ahora, principalmente como esta tecnología avanza quizás cada año. Pues ha ido evolucionando mucho. Los primeros sistemas de nube, cuando nosotros no ni siquiera teníamos el concepto, era Gmail o Hotmail, partió primero. Hotmail es un sistema de nube, que es el software as a service. Fue como servicio. Un sistema de correo, que ahora es Outlook, que tenemos Outlook en nuestro computador, la empresa. Pero luego era Hotmail y lo utilizábamos desde el 2000. Salió Gmail, que utilizamos desde el 2005, 2006. Y eso es SaaS, Software as a Service, que es de la nube, que ya lo utilizábamos desde siempre, pero nunca subimos. Ahora después salió Drop, después salieron todas las aplicaciones y ha ido evolucionando. Ahora todo es muy fácil llevarlo a nube. Antiguamente no era tan fácil, existía, la utilizábamos, pero nadie lo conocía. Claro. Ahora, antes de contigo profundizar más, ¿de qué manera llegaste tú a lo que es relacionado con tecnología, la nube, o quizás comenzaste en una parte, pero después derivaste así como estaban las cosas? Efectivamente, como todo, de hecho me hicieron una analogía un momento que la encontré muy buena, que fue que sin trabajo, y entendí de infraestructura, de computación, específicamente infraestructura, y como estaba partiendo lo analizaban, y como me quedé sin trabajo, fue... Y lo que yo quería es potenciarlo con amigos directamente. Partí con dos amigos que tenían su empresa y empezamos a trabajar lo que era tu empresa en la nube y adicioné el sistema digital, que es a lo que ahora me dedico bastante fuerte. Entonces, la analogía es cuando uno está al lado de una piscina, todos sabemos que nos vamos a tirar y nos queremos tirar. Pero nos falta el que te empuja. Y bueno, uno le dice muchas cosas. Se acuerda de toda la familia y de familiares. Pero eso es lo que hay que hacer. Eso estaba ahí en la piscina y me empujaron. Y le dije varias cosas también. Ah, perfecto. Pero resultó esto. Ah, que bueno, eso es lo positivo. Pero lo interesante es que también, como ese emprendedor, tu mundo de partida nació de algo, de una situación, a veces de algo que tuviste, te fuiste capacitando y aprendiendo, y después, como te tiraron a la piscina, ahí tú comenzaste a aplicar y como es tecnología, va, comenzaste y continuaste capacitándote, estudiando. Efectivamente, tal como lo dices, eran conocimientos que ya tenía y como ya no quedaba, estaba en el agua, que nadar. Claro. Empezaba a tomar los conocimientos que tenía, los que ya sabía hacer, y a empezar a ver que en este momento lo que era en este momento con que estaba partiendo. Sí. Entonces empecé a potenciarlo, lo expliqué para ganar, que esa fue una buena estrategia de trabajar con amigos para ver cómo funcionaba. Ellos no sabían lo que le estaba diciendo y sin embargo confiaban en mí y les funcionó, y con eso gané la experiencia necesaria para poder potenciar lo que yo hago ahora actualmente y así seguir trabajando en base a éxitos, acaso que eso es lo importante. De alguna manera no había nada, sino que había experiencia y había casos de éxito que fueron no remunerados, pero sí con mucha experiencia, y eso es súper importante porque dicen, yo no tengo experiencia, yo acá sí la partí, no tengo, a lo mejor no tuve necesario, pero tengo la que permitió que estuviera. Ya, bien. Sí, como todo emprendedor también, no es fácil y sencillo llegar al punto donde estás. El camino no fue tan simple. No, el camino no fue para nada así, porque todo es difícil. Cuando uno quiere emprender, sí, bien, se abren muchas puertas si no las quiere abrir. Pero tiene que esforzarse. Todo es complicado, todo es un problema, todo hay que hacerlo. Nada va a ser simple, nunca nada va a ser simple. Y si hay que el carácter para poder seguir adelante, que ser súper ordenado, es súper estricto lo mismo, y saber por qué uno hace las cosas. Al final, por un tema, por investigar un tema de conocimientos, quería saber más. Entonces tenía que dedicarme. Y además después, cuando ya era, tener la experiencia, poder aplicar lo que sabía. Y después, tener los resultados. El cliente le iba bien con lo que yo había aplicado. Entonces, hay que ser estricto porque, de una manera, yo soy mi jefe, entonces, yo me puedo dar a faltar un día, yo me puedo utilizar a no ir a hacerlo mal y no enojarme. Entonces, hay que ser súper estricto y eso es complejo. Y además, determinar quién es quién en el mundo, quién tengo que juntarme y con quién no. Porque los socios son socios por montes. Ah, ya. Llegan y caen y todos quieren trabajar. Aquí, tú le dices, ya, hay que hacer esto. No, es que no tengo tiempo. No, es que yo no sabía que esto era así. Y uno tiene que seguir. Claro, y la elección del tipo de trabajo también te complica. En realidad, a todos les complica la del personal que va a estar contigo. Obviamente, a ellos les complica estar conmigo y también me complica estar con ellos. De alguna manera, siempre cuando he partido el equipo de trabajo, ya no están. Han sido dos como cuatro. Ya. Ahora estoy solo nuevamente. Porque ellos tienen cosas más importantes que hacer, negocios que cerrar, porque acá por lo regular se cierran muchos negocios. Ya. Hay que mantenerse con lo que uno tiene y darse vuelta. Claro. Entonces también, si lo veo, tampoco de mala manera, sí, pero no de mala manera, porque ellos tienen que hablar por sus intereses. Mis intereses son las proyecciones, creo y espero, de hecho, sinceramente, que esto sea algún día, porque ya si no funciona, lo bueno es como darme vuelta. Perfecto. O hay que hacerlo funcionar, y la gente a veces no quiere que funcione como uno quiere. Yo quiero que funcione como emprendimiento y que sea algo que sea real, que funcione como empresa y que me traiga beneficios, solamente sino beneficios a la comunidad, y que todos seamos parte de lo que hacemos. Tener dejar la huella de alguna manera. Sí, claro, con el legado de lo que tú haces. Sí, de hecho es que fue una frase que dijo Steve Jobs en algún momento, que siempre la escucho y digo, no me puedo comparar, pero él dijo un proyecto y decía, afectemos el universo. Yo cuando el proyecto digo afecto el entorno, porque el universo para el iPod, el iPad, el iPhone. Ah, claro. Yo tengo otra. Sí. Y interrumpo mi entorno, pero no es el universo. Ya, sí. Bueno, ¿y lo tuyo como es relativamente nuevo? ¿O cuando comenzaste era relativamente nuevo? Lo que tuviste que hacer es enseñar y explicar al cliente que lo que estabas entregando es algo nuevo, no era de temer, si le iba a ayudar. Efectivamente, eso fue el caso, porque le decía en un inicio con amigos. Mis amigos, yo les decía, esto es nuevo, esto es lo que tenemos que hacer. Mi amigo decía, ¿qué es eso? No importa, le decía. Ya. Yo lo hago. Le decía, tú tranquilo, yo me encargo. Y como ellos sabían que sabía de informática, le dejaban. Entonces, y ellos también tenían que estar en lo nuevo, en la vanguardia. Claro, iban aprendiendo. Sí, efectivamente han aprendido y ahora no están con decirle algo. En la vieja escuela, en cuanto a empresa, cuando les pido algo, tiro que no es algo complejo. Ah, y ellos también lo recomiendan o me piden. Ah, bien. De alguna manera no hubiese sucedido si no hubiésemos conversado ni ellos no lo hubiesen pedido por o iniciativa propia bajo ningún punto. Y lo bueno es que estamos con ellos, estamos haciendo lo que la tecnología pide actualmente. Estamos al tope, top of the line. O sea, todos los productos que ahora se venden o lo que se consumen, yeah, ellos lo tienen. Me dedico al marketing digital. El marketing digital son community manager, hacer creaciones, hacer productos llegue de forma efectiva al usuario. Yeah, no que el usuario llegue al producto porque salió en la televisión y se ve, sino que yo llegar al producto como el usuario quiere estar, donde lo quiere ver, yo voy a publicar ahí. Bien. Entonces, tengo que llegar a los usuarios y en eso estoy, y en eso, para eso son muchas. Entonces imagínate, ahora son alrededor de 15, 20 redes sociales y por cada una hay que analizarla qué contenido en cada red social, qué color, todo. Entonces es un mundo súper complejo y súper bien que no lo hacemos nosotros. La idea es que lo quieran hacer y que se atrevan, porque es súper entretenido y vamos a llegar de forma efectiva a la gente, a toda la gente, a todos nuestros clientes, a los clientes que nosotros queremos. Ya, vamos a continuar, después vamos a continuar con música. De vuelta vamos a definir, vamos a profundizar lo que es marketing, qué significa el community manager, qué es lo que hace, qué apunta, y desarrollando lo que es tu empresa. Perfecto. Camino del Emprendimiento, Radio FM Palabra 106.3. También pueden vernos a través de www.palabra.com o puede llamarnos a los teléfonos 2252-052 o al 2251-7602. Bueno, continuando con nuestro invitado Ítalo, que nos estaba hablando respecto de la nube, que es tecnología de la información, y los detalles después que nos va a dar. Bien, Ítalo, habíamos quedado con que sí vamos a profundizar un poquito de lo que es posible, porque esto abarca demasiado y, como dice, dar o definir ciertos términos que son un poco elevados para aterrizarlo. Continúa con tu lo que es marketing digital. Bien, efectivamente, como lo comenté, el marketing digital ya es un término que se asume como lejano, marketing a alguien especialista. Pero el marketing digital en términos generales termina con el esquema del marketing tradicional, donde yo te muestro el producto y te tiene que gustar porque sí. A lo que hacemos nosotros actualmente, y sobre nuevas generaciones, el marketing tradicional es muy distinto al marketing de gente más joven, donde si el público objetivo, el público quiere algo, nosotros llegamos con lo que ellos quieren. Yo tengo, si yo tengo un producto y tengo que llegar a ellos como ellos lo quieren ver, primero que todo averiguar quiénes ellos, qué quieren, para ver qué le puedo ofrecer, lo tengo, le sirve, le gusta o lo quieren. ¿Sí? Eso es principal a todo. Por ejemplo, si yo empiezo a trabajar con un cliente, de como lo hago actualmente con un bar, tengo que ver qué público va, qué es lo que ellos prefieren, qué les gusta ver, qué les gusta escuchar. Y en base a eso, empiezo a ver su local en base a lo que la gente quiere ver. Ustedes vean lo mismo que cuando están en internet. Pero como sabemos, en internet está todos estamos ligados a internet, todos están, todas las redes sociales. Como decía, el community manager también, el administrador de comunidades, toma todas las redes sociales, las centra en una sola y se administran todas. Entonces, yo también quiero entregar al cliente o al aspecto o a la persona lo que él quiere ver de forma efectiva, que ve en la tienda, en el de la calle, que los vea también y que sea lo mismo, siendo que las personas que están en el local no son las mismas que estamos en internet, pero sí nosotros trabajamos en pro del proyecto, todos vamos para el mismo lado, y eso interesa tratar de que todo sea que todos trabajemos conjunto. Ese es el marketing digital de grandes rasgos. Ahora, tal como decía, son muchas altas. Por ejemplo, para el del marketing digital, ya tenemos 20 sociales, donde 6 o 7 son, sí, fuertes. Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Pinterest. Y otros que también he visto. Yo que después aparecen como 20, no sé, y ahí uno se pierde. De hecho, uno se pierde y es el problema, es que uno tiene que bajar la aplicación de forma distinta. LinkedIn es que Pinterest. Pinterest no es lo mismo que Instagram, fotografías, pero no son lo mismo, son muy distintos. Yeah. Entonces, el sistema de blog, Facebook es como el líder, sin duda, pero no es todo. Y nosotros tenemos que llegar a, por ejemplo, hay mucha gente de forma empresarial que se ve su vida en LinkedIn. Y ellos tienen como de forma secundaria. Ya. Yeah. Facebook, en general, es el fue. Pero hay gente que tiene LinkedIn de forma principal y que son más jóvenes, tienen Instagram como red social principal. lo otro ya son Snapchat y cosas nuevas. Pero entonces nosotros queremos llegar a todo, entonces hay que trabajar por parte, inclusive en la hora. Si yo publico a las 9 de la mañana, en una red social está bien, en otra está horrible. Ah, ya, también es por horario, todo respecto al, a las personas que se van a dirigir. Efectivamente. Eso está relacionado, vino una oportunidad de una persona que está relacionado con la experiencia del customer. Efectivamente. Y está relacionado con lo que dices tú, que también tiene que ver el tipo de cliente o tipo de la persona, como la persona va a percibir la experiencia. El ejemplo que diste tú de la persona que va a ese bar, a ese restaurante, cómo va la experiencia que él vive ahí, y también que se puede atravesar esa experiencia a través de lo que son las redes. Efectivamente. Mira, es lo mismo y se siente bien. Efectivamente, nosotros queremos que internet se vea algo y que de forma real también sea lo mismo. O sea, que la persona sienta en todo momento que es parte de lo que le está entregando. Ahora, por ejemplo, si que también lo escuchaba mucho, por ejemplo, en Lidl, sí, grandes, venden por internet, no es lo mismo que ir a comprar. O sea, si yo voy a la tienda de un supermercado, es muy distinto ir a la tienda que ir al supermercado. Si voy a otro, ir a la tienda por internet es muy sofisticar en el supermercado. Lo que queremos hacer es aunar fuerzas, que todo sea igual, no haya ninguna diferencia, que tu experiencia, tanto en persona como en internet, sea siempre la misma y que sea una buena experiencia que a ti te gusta. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que vamos a necesitar, abarco. De hecho, tiene muchas y todo. Perfecto. Y eso está, afortunadamente, desde un inicio, apareciendo más y conocía la infraestructura. El sistema de cloud computing era lo que venía. El cloud computing es la base de el marketing digital. Todas las herramientas en software. Entonces, eso es lo bueno de ser informático. Si tengo una herramienta que no conozco cómo funcionan, es simple y sé implementar un tema sin tenerlo. Eso es lo bueno de tener la tecnología. Porque aquí la que hago siempre, si alguien sale de marketing y viene a trabajar conmigo, él no va a conocer alguna herramienta porque no. Eso es lo que hace Putin, que hace que tu vida sea simple y sencilla. Ahora estás hablando también con inteligencia artificial. Por ejemplo, tú en Facebook es dueño de WhatsApp y Instagram. Entonces, lo que tú escribes, si te has asociado tu número de teléfono en tu perfil, sale en la parte, aparezca. Yo escribí, mandé a un amigo un WhatsApp, digo, me gustan las manzanas verdes. Después te vas a Facebook y aparece un mensaje de manzanas verdes. Y está relacionado, tú has quedado en favor, colocadita, y te aparece como la publicidad, te vas a parte. Y te aparece la publicidad ahí en la columna. ¡Oh, qué raro! Efectivamente, eso es lo que dice. Muchas le conversé que lo toma, le ha dado hasta miedo, como lo toma como seguimiento. Pero esa es la inteligencia artificial, que lo que hace es ayudar. Yo sé dónde está esto. Meto internet, abro Facebook y sé dónde está. Sí. Eso es lo que trata de hacer, de que todo sea fácil y sencillo. Si yo busco algo, eso también es por privacidad. Yo puedo escribir algo, la red lo va a saber y se van a dar de potenciar es algo. Ellos quieren que yo encuentre lo que ando buscando, sea lo que sea. Eso es porque también hay marcos legales que, si te va a permitir encontrarlo, la ley no. Ya, pero dentro de la ley como de internet, incluso cuando comenzó esto, de internet, por ejemplo, hubo un como una especie de robo, o se apropiaron de una base de datos y la comenzaron a manejar y la vendieron. Legalmente, esa base de datos, como era digital electrónica, existía esa de digital. Por tanto, fue el que vendió, se hizo millonario y nada le pasó. Bien, sigue sucediendo. De hecho, el spam principalmente de Rusia, porque en esos países no hay legislaciones. Todos los países son independientes. Ah, sí, son spam. De hecho, esos países son .eu, .pl, sí. Porque son de esos países donde, si ellos los pillan, en esos países no está prohibido. Ya. Acá lo pillan y le robando unos datos y dándola, puede tener sus variaciones respecto a tipo de delito en Argentina, Perú, en Colombia, porque cada país es independiente. Yeah. Por ejemplo, en España están generando un tema de que tú no puedes sacar fotos de sin autorización. Es como que si tú me grabas, no me puedes pasar por la televisión sin mi autorización. Ya, perfecto. Acá también, allá ya establecido eso. O sea, se está pensando que lo normal, y es que así es el mundo. Lo que se asume de alguna manera, lo que tiene relación con internet, que no creemos que sea así. En España toman normas legales. Acá para llegar a una norma legal es muy complicado, porque es cosa de niños. No es en serio. Lamentablemente es muy en serio. Si no lo tomamos, mucho tiempo hasta que nos demos cuenta. No es necesario que quede la embarrada para que tengamos que tomar acciones. Claro. Pero se puede, como se están haciendo. De hecho, Chile es uno de los países más atrasados en Sudamérica. Colombia, lejos, uno de los mejores. Ah, sí. Colombia, Perú, Venezuela son países muy avanzados. Chile es alguien por Twitter, muchas cosas son muy de usar o de trolear, dice, hacer bullying por Twitter. Sí. Efectivamente, a nivel mundial, Chile es uno de los que maneja mucho Twitter ofensivo. Sí. Pero en eso vamos ganando, nada más. Perfecto. Pero en uso de redes sociales, vamos prácticamente últimos en Sudamérica. O sea, como siempre, vamos reactivos cuando ocurre algo que impacte demasiado a la comunidad o al país. Ahí podríamos legislar y sacan leyes, y ahí recién. realmente un tema, y eso hay que tener cuidado, porque más o menos hasta dónde podemos llegar. Internet visible, un minuto me ven en todo el mundo. Así es. Entonces, yo también me tengo que resguardar, colocando información, publicando toda la información. Claro. Porque la puede ver cualquier persona y no, acá no hay ley. Entonces, lo necesario es tomar en consideración esto, no solamente de los adolescentes, sino que es de todos. Claro, y como dice, el internet quedó en internet. Quedó en internet, no se borra. Claro, que porque se replica en distintos servidores. Efectivamente, como te decía, en España hay una ley de derecho al olvido. Después de eso, tu información se borra de todas las bases de datos. Ah, qué bien. Pero acá no. Acá no creo que llegue en mucho tiempo. Ya. No sé, que algún otro tema que quiera hablar, como para que, por el asunto de tiempo, definir, porque dar aquí una información respecto a ti. Mientras tanto, son los programas que tienes. Por ejemplo, ahora se abrió el programa Capital Semilla Emprende. Esto es para generar nuevos negocios, también naturales que sean mayores de 18 años, y lo que es iniciación de la categoría no es necesaria, es decir, no debe tenerla. Los interesados pueden buscar las bases y postar en www.cercotec.cl, y esto como de marzo del 2017 hasta el 10 de abril del 2017. Y para las mujeres, Cercotec también tiene un programa, La Beca Emprende, que también está dirigido para nuevos negocios, pero en este caso tiene que ser liderado por o liderados por mujeres. Y la mujer tiene que tener más de 18 años y también debe cumplir que es inicio de actividades de la categoría, no debe tenerla. Es decir, no debe tener iniciación de actividades en primera categoría. Bien, no sé, algo como redondear respecto a lo que dice, porque vamos a una pausa y después continuamos con otro tema. Perfecto. Ya. Camino de Invento Radio FM Palabra 100 puntos. Bien, continuamos y quiero indicar. Hoy día va a efectuar una charla respecto a lo que son los chatbots, lo que es Lounge Cowork, es que está ahí en Callao. A las 19:30 va a estar lo que es el chatbot, desarrollar y usar los chatbots. Es para las personas que se interesan en la tecnología, en que se puede echar sobre horas Callao 3037, Las Condes. Esto me... Bien. Esta continuación, ahora, ¿qué otro tema nos puedes indicar respecto, siempre, obviamente, resumido por lo que significa lo que más conocimiento, que es tecnología? Efectivamente, sí, acá hay harto de que podríamos hablar en digital y cloud computing. Pero resumiendo, como te comentaba, yo partí inicialmente con proyectos de amigos que han ido potenciando y aún sigo con ellos. Bastante gustado hablar un poco bien de lo que he hecho. Sí. Y también con lo que he hecho siempre. Motocross.cl, que es una que yo hice y empecé a administrar comunidad. En 2007 yo era community manager. Ya. Desde ahí en adelante, y hasta ahora, la página se viene con toda la tecnología. Fundamentalmente, como hago un marketing digital, la hablé bastante. Todo viene todo por defecto. Ah, perfecto. Sí, eso. Y bueno, un gran saludo a la comunidad, porque ahora ya tenemos un grupo, hacemos muchas cosas. Estamos presentes en 10 redes sociales. Ah, bastante. Sí. Y .cl es un todo. Entonces, sí, estamos presentes en redes sociales. Y estamos presentes en todo lo que es internet. Ahora agregamos una nueva que es sumar música en línea. Es bastante entretenido. Y los chicos están en grupo, tenemos un grupo WhatsApp, igual que una aplicación para celular. Somos como 130, y hay que tenerlo siempre en silencio porque está todo conversando. Ya estamos planificando rutas y salidas. Es bastante entretenido. Se pueden lograr muchas cosas. Y lo interesante que pueden hacer, no dudar, el marketing digital y el cloud computing se puede elegir. No sé qué si sabe. Hay que confiar. Desde los amigos, donde fue. Así tal cual, tranquilo, ustedes sigan haciendo lo que hacen, yeah. Y vamos a ir. Y le funcionó afortunadamente. Probable que alguien quiera emprender con eso, expresa eso, le va a decir por qué está sucediendo ahora. Relacionado a lo que quiero, ahí puede ingresar en el sentido de estar, tener la música como que le interesa a los fierros, pero como para ir introduciendo y ustedes lo orientan a un de moto, o también dan clase para manejar moto. Pero efectivamente, cualquiera, por lo regular ingresan los que quieren aprender, porque quieren armarse de algo. ¿Qué hago como para tener mi primera moto? Llegan al grupo, acá nosotros le indicamos en base a cuál es su moto, un soporte, su grupo, quién le gusta, entonces cuál le puede ser su mejor moto, porque hay una comunidad que siempre está dispuesta a ayudar. Y siempre es lo mismo, tratamos de ayudar. Hay cursos de opción que en ocasiones pues nosotros trabajamos con ellos, en cuanto a entregar por servicio, porque sirve, mientras todos andemos, disfrutemos la pasión, a todos lo disfrutamos, y por eso a las redes sociales queremos estar donde ellos están. Si están en una, nosotros queremos estar siempre conectados. Y esa es la pasión. Es la pasión de la rueda en internet. Claro, o sea, tiene todo lo que significa esa información, la manera de comunicar lo que están haciendo. Efectivamente, y que no tengan miedo, como les decía, la última red estamos hace una semana. La aplicación para celular la agregué hace cerca de la posibilidad. Que no tengan miedo, porque lo podemos hacer. Eso voy a motoguerro.cl, lo oficia de alguna manera una empresa que hace propio de marketing digital, porque podemos hacer lo que estime pertinente. Yo lo de repente, surfear por rodar por internet. Salimos a una ruta, vamos a rodar. Vamos a rodar también por internet. Ya, en todos los lugares. En todos los lugares, gracias a esto y gracias a introducir todo esto. Y como les tienen que seguir, Skype. Entonces, el golpe de la nube. Skype, ahí tenemos todo lo que hacemos y, anteriormente, los oficios que ya lo hicimos con distintas áreas, distintas empresas. Restobar, taller mecánico, centro de eventos, a todos les ha funcionado bien. Era mi amigo y confiaron que son por todo. Así que hay que creer que puede hacer. Claro, es que S-I-Y. S-K-I-P-U-N-C-H. De Skype Punch de en inglés. Claro, Skype Punch. Punch. Se efectuó el golpe de la nube. De hecho, el nombre es bueno. Queríamos ir romper, como te dije en el inicio, la nube. Skypunch. Skypunch.cl y motoqueros.cl. Motoqueros.cl es una página que ya tiene historia con... claro, con tecnología, la información. Tecnología, pero también tiene que estar ahí porque es súper importante y está presente en Chile. Sí. Bueno, aparte también de las personas, del emprendedor. El emprendedor también tiene que estar buscándose una especie de válvula de escape, una limpieza mental, un digital. Y ese en eso está motoqueros.cl. Efectivamente, así como la idea. De hecho, eso fue de alguna manera que es un atisbo de que yo quería emprender. Eso lo hice, fue un escape, lo hice porque podía. Ya. Y lo hice y funcionó. Entonces, cuando emprender, uno simplemente lo hace. Y tiene que tener bien. Realmente, hace 5 años atrás no tenía idea. Lo hacía, me gustaba. Pero era un emprendimiento que tengo hace 10 años. Ya. Y lo hago bien para seguir 10 años más. Pero la idea es que se transforme empresa bien. Ah, entonces esa es la finalidad de lo que es levantar una empresa o un emprendimiento. Sí, porque funcione bien en todo sentido. Claro, que se mantenga. De alguna manera lo que hago, pues puede ser que funcione todo bien. Así es. No sé, algún otro detalle, alguna invitación también para las personas que se interesen en motoqueros.cl. ¿Están solamente en internet o hay una sede física? Al principio en internet, ahora en el grupo de WhatsApp. Solo fue en el grupo de WhatsApp, ya como le indicaba, somos 130. Pero de hecho ya fuimos a la ruta esta semana. La semana anterior fuimos a Valpo. Ya. Este fin de semana vamos a la ruta del ácido. Planificando. Y nos estamos juntos. De hecho están planificando una zapa el viernes. Entonces, juntar, nos tenemos que unir. El grupo de WhatsApp es el más 569-4970-3940. Se lo repito, 569-4970-3940. Y ustedes nos envían una solicitud y lo supo. Y cómo funciona. Somos cerca de 100, va rotando gente porque es mucha gente la que hay, pero la idea es que estemos viendo y vamos haciendo cosas. Y de hecho esto ya estamos haciendo rutas constantes. Hay un equipo que está atrás, así que mundo. Y respecto al truco, que crean en eso, que lo podemos hacer bien, los puede ayudar. Ahí tienes la ciencia del conocimiento que usted también, y esto también en personas que están con su empresa, enseñados en este momento de lo que significa el desarrollo dentro de las distintas, como dijiste, son tantas. Efectivamente, es un buen punto. Yo no tengo problema para ayudar a la gente que lo quiere intentar de verdad. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, nos vamos a juntar. Todo. Por juntarnos no hay nada. Entonces nos vamos a juntar a hablar y vamos a ver cómo interactuar. Y principal personas, si nosotros podemos, es una empresa. Pero tengo que tratar con personas. Claro. Esa persona es la empresa. Entonces tenemos que tratar con personas para que orienten a la empresa. Y la idea es orientarlos. Este emprendimiento lo hicimos con un poco de ayuda. Que nos dijeran algo, ayudaron o nos empujaran en algo. Es por lo mismo, y en base a esa misma experiencia, no tengo ningún... Si era ayuda, que no te contacte y lo vamos resolviendo. Así, por conversar, y así se resuelve. Sí. Como decía, muy redes sociales, un ejemplo de las redes sociales. Yo publico en LinkedIn, a la mañana estoy bien. Si lo publico en Facebook, depende del público. Pues, si lo publicas, no sé, en Instagram, no tiene buen resultado. Todo va según tu público, la red. Entonces son muchas cosas que hay que ver antes. No basta solamente con él, porque mucha gente lo hace en redes y lo hace bien, y eso a veces no deja mal parado. No habla bien de ellos. Sí, entonces cualquier empresa que necesite un community contacta en skipunch.cl. Sí, porque imagínate el tiempo que tomaría la persona o el dueño de la empresa pequeña, que estaría como una o dos horas en Facebook respondiendo, en Facebook, pues en correo, todo esto. Efectivamente, eso es que no saben, todos saben cómo ocupar Facebook, correo electrónico, para tener forma en su empresa. Claro. Y eso es, por lo cual lo hace el encargado de informática o el que sabe más de computación. Sí. Entonces acá ni siquiera lo tenemos que hacer nosotros, le tenemos que decir a la gente cómo hacer, pero que lo hagan bien, que no tengan miedo, lo tienen que hacer. Eso sí, lo tienen que hacer, sí o sí, y lo tiene importante. Entonces, comencemos de cómo lo van a hacer. Si no lo podemos hacer nosotros, háganlo ustedes, pero háganla bien. Claro, y la parte de tener web, ahí lo que es optimizar para los buscadores. Efectivamente. Las claves y todo lo que significa eso. Para todo incluido, el posicionamiento en Google. Por ejemplo, si Google salga mi página en los primeros resultados. Todo eso va a incluir el posicionamiento web, porque todo va a incluir, si da al público algo, en una se va a ver, y hay que hacer link, todo tiene... una mezcla. Claro, porque, todo está relacionado. Como dices tú, el posicionamiento, cuando cargo en eso, lo más pasa a la segunda página. O sea, al fin, en la primera página, como la mitad ya. Y los dos primeros resultados son de Google. Son resultados pagados que de Google. Esa es la búsqueda de nosotros. Entonces tenemos que hacer llegar bien. Eso no es difícil. Si bien siempre hay que pagar, efectivamente, Google lo hace bien y pagar lo posible. Claro. Se puede hacer. Sí. Y ese servicio que brindas dentro significa el marketing digital. Efectivamente, se va a comentar. Es que si puedes hacer tú, llega a tu computadora y comprar la racionamiento. Pero si lo hacemos bien, vamos a hacer en menor costo y con mejor resultado. Eso es lo bueno. Pero ya sabemos hacerlo y hay resultados. Ya, qué bueno. Gente también de este programa que apoya a los emprendedores y están con su empresa o quieren comenzar. Que igual este lugar es para eso, para lo que es la promoción y difusión de tus servicios y apoyarse en la red de emprendedores. Efectivamente, y así como emprendedores, tenemos que saber qué hacer y todos nos quieren, no tengo ningún problema si quieren consultar, porque todos necesitamos ayuda. Entonces necesitamos la ayuda. Sí, comenzando desde cero, una cepa, como te digo, el tiempo que varía el desarrollo, ante la página, en Facebook u otras cosas, en Instagram, colocando las fotos o respondiendo eso también. Efectivamente, lleva mucho tiempo y hay que saber qué responder. Yo no puedo responder. Eso es lo que me pasa. Yo administro varias redes sociales y eso viene de todo. Agarro el celular, veo o el computador y digo, ¿quién soy? Ya. Yeah. Como yo, pero todo bajo ninguna cuenta y después de responder según el perfil que hice para cada negocio. Yeah. Entonces veo y si voy a publicar, digo, ¿quién soy? Porque tengo que publicar como esa. Entonces siempre hay que orientarse. Es harta pega, pero entretenido. Y hay que hacer, de hecho, la tienen que hacer todas las empresas. Bien. Y lo tienen que hacer con mayor razón y lo vamos a resolver. Ya. Muy bien. Exacto. Entonces la invitación está. Cualquier persona quiera relacionarse con lo que es las redes, se contacta en Punch, la cual es SKYPUNCH.CL. Skypunch. Efectivamente, esa es la página web. Skypunch también. Instagram, Twitter, bueno, no van a encontrar en LinkedIn en todos lados. Sí, ahí en Facebook ahí te hice una conexión. Y también, bueno, como dijiste, las distintas redes y todos sí, y invitados. Y que no tengan miedo de consultar, no pasa nada. Lo van a tener una respuesta. Tienen todas las conexiones a través de Facebook, de lo que es tu página web y también la información que les interese lo que es motogras.cl. Bien, gracias por tiempo, gracias por haber venido y conocimientos dentro del poco tiempo que existe en la radio y programa. Gracias. Y también espero que venir en otra mesa, quizás en mesa y cuando ya esté todo, otras cosas hayas hecho y quieras compartir con nosotros. Perfecto, Mar, muchas gracias a ti, por supuesto, estoy feliz y gusto estar acá y ver si puedo ayudar mejor aún. Ya, ¿algún saludo, alguna cosa? Sí, un saludo a la comunidad, a los chiquillos que están ahí en el WhatsApp de otros.cl, un saludo a la gente de Motocicleta que no está en el WhatsApp, sino a todos. Son 10 años que he estado trabajando con esto. La gente que creyó es que las tiendas que empezaron, amigos que aún son mis amigos y que yo puedo estar aquí simplemente porque, pero no lo había y ellos me van a hacer, funcionó. Gracias Ídalo, esto fue del emprendimiento. Soy Muyo Alvarado de Radio FM Palabras Simples, nos vemos en la próxima. Presentado programa para crear e innovar, camino de emprendimiento, la orientación empresarial, con la conducción Arco Ulloa.